retornamos, estamos último minuto, tenemos muchísimo material este día viernes, me extendí demasiado al comienzo contando un poquito todo lo que había, ¿no? Hay programas que a veces uno tiene que tener dos horas. Nos vamos directamente a Uruguay, ahí está Nicolás Ferreira. Hola Nico, ¿cómo te va? Hola chicos, ¿cómo andás? ¿Cómo andás Javi? ¿Todo bien? Acá andamos. Bueno, felicitaciones por la victoria de anoche, ¿eh? Bueno, gracias. Sí, la verdad que, bueno, contento, pero como que no te da tiempo tampoco a nada, ¿viste esto? Los tres días seguidos son medio como que no te deja ni ponerte mal ni ponerte bien. Así que ya vamos a ver si dentro de unas horas jugamos el último partido y bueno, y podemos cumplir el objetivo que nos planteamos de entrada. Bueno, ganando están, ya van a tener la chance de poder pasar de ronda. Sí, ganando hoy con Osorno, con Toro de Osorno, nos quedaríamos creo que segundo ya en el grupo y estaríamos adentro. Después también hay una posibilidad de poder quedar también primero, pero bueno, por empezar, lo único que pensamos es clasificar, así que sea como sea, para nosotros está bienvenido. Está bien, y un perímetro que vuelve a funcionar, lo hablábamos con vos hace muy poquito en Todo Red, con Enzo, con Eric Flor, con vos, con muchos puntos, y siempre los internos ayudando, y en el caso de anoche, con la conversión, los 16 puntos de Basualdo, bien balanceados, están haciendo un juego muy similar al que Quilmes tenía la temporada pasada. Sí, viste, como hablamos la vez pasada, es a veces un arma de doble filo, pero bueno, tratamos de que cada vez, viste, cometer menos errores, cada vez ponernos un poco más sólido atrás. El primer partido con Piñero no nos resultó, ellos nos jugaron muchos cambios, nos complicaron, nos pusimos un poco ansiosos, como digamos que no podíamos entrar en juego ni hacer nuestro juego, viste, te sentí incómodo, pero a partir de eso, viste, pudimos ayer mostrar un poco más nuestro estilo, que es ese defender duro, correr, poder, viste, jugar más por conceptos adelante y claro, y agarrarnos mucho de nuestra defensa, viste, con los grandes que ayer hicieron un trabajo muy bueno, Mar, Ricky, inclusive. Y bueno, Iván, que creo que él comanda todo lo que es defensivo de atrás hacia adelante. Está muy bien. Y con una actuación tuya también otra vez buena, estás, por suerte, estás en un buen nivel. Has encontrado en Quilmes un lugar que te puso bien, sobre todo de la cabeza, ¿no? Porque uno no aprende a jugar de una temporada a la otra, ni es malo en una temporada, ni es el mejor del mundo en la otra, ¿no? Claro, vos lo decís, viste, mucho tiene que ver siempre el grupo, como decís, la confianza, se ven siempre y todas las temporadas que vos ves a un jugador rendir de una manera en un equipo y después lo ves en otro rol o en otro equipo de otra manera diferente, viste, y eso tiene que ver nada más que con la confianza, que con la posición que ocupa uno en el equipo y siempre trata, viste, de cumplir lo mejor que puede. A veces te adaptas, sí, fácil, otras veces no, viste. Entonces, bueno, está en el trabajo y en lo que encara y el desafío que se plantea cada uno al momento de ir a algún equipo, viste. Yo lo planteé de esa manera y bueno, sabía que y sé que es difícil, más en un club como Quilmes, más como terminó el año pasado y demás, pero bueno, todo, viste, nos estamos ayudando entre todos, viste, somos un equipo bastante bastante humilde, bastante que viste, que agacha la cabeza y va para adelante aunque nos vayan las cosas mal, así que bueno, por suerte las cosas por ahí nos están saliendo bien y ojalá hoy podamos darle también, viste, una alegría al club y pasar a ustedes de ronda. Está bien, Nico, y es difícil jugar un partido como el de hoy, digo, basquetbolísticamente hablando, no, de la cabeza, digo, ¿por qué? Y porque vos mirás que el primer partido lo perdieron por 50 y que el segundo lo perdieron por 29 y vos interiormente, aunque no sea adrede, pero inconscientemente vos decís, hoy tengo que ganar, sea como sea. Sí, sí, sí. Muchas veces el estar encima 3 días seguidos manteniendo la misma intensidad y la misma concentración, viste, siempre hace que el último partido sea difícil de jugar, y más, como decís vos, con esta clase de partidos que a veces al otro equipo no tener tampoco nada por qué jugar, a veces llegar cansado y, como decís vos, inconscientemente a veces relajado porque el otro equipo viene de perder por amplia diferencia. Entonces, todo eso uno lo tiene adentro, más allá de que piensa en entrar de la misma manera y demás. Son los partidos más difíciles, creo, de jugar. Claro. Cuando jugás por ahí un partido como el de ayer, que sabes que jugás ante el local, con mucho público, que si perdés quedas afuera, bueno, la actitud y el foco que vos ponés al partido, viste, lo descartás porque sabés que es, viste, 100%. Pero bueno, hoy es difícil, por eso, viste, todos los partidos son diferentes, hay que jugarlo y, bueno, ojalá, viste, nos podamos sentir cómodos del principio y que, bueno, y ya pensar en cerrarlo bien, viste, en que ellos ya no tienen nada por qué jugar y creo que va a ser clave el principio y el comienzo del partido. Nico, plantel completo para esta noche, están todos sanos, están todos en perfectas condiciones, ¿no? Sí, más allá de algún que otro golpe y demás, pero bueno, Iván venía con algún problemita en la espalda del viaje, pero bueno, ayer hizo un trabajo tremendo y hoy vamos a ver si está para jugar, pero bueno, creo que como es él, va a estar bien. Después estamos todos bien, cansados por el viaje, pero por los partidos, por la carga de todo, pero bueno, es así esto, viste, lo viven todos, así que bueno, seguro. Hay que jugar nomás. Seguro. Bueno, felicitaciones por la victoria, ojalá que hoy se les dé la victoria que necesitan frente a Osorno y de esta manera poder estar en la próxima etapa de la Liga Sudamericana y que haya un equipo argentino que nos represente, siempre está bueno. Lo mejor para ustedes y saludo para el plantel, ¿eh? Bueno, gracias, ojalá que sí, ojalá que podamos pasar de ronda y bueno, y vamos a ver lo que nos depara para más adelante. Te mando un abrazo y gracias por estar con nosotros. Ahí está, la palabra de Nicolás Ferreira, base de Quilmes de Mar del Plata.